Llega algo nuevo que te va a impactar de verdad. En un mercado lleno de promesas vacías, Hisense te da certezas. Mientras otros te dan solo un año, nosotros doblamos la apuesta. 2 años de garantía en tu TV. Hisense, más que garantía, confianza. Conocé más sobre este nuevo beneficio en Hisense.com.ar.